pasado más de las 12. Entre la calentura y el roce, tú misma ya ni te reconoce. Que mi brazo se rindió, por el calor que la sintió. Cuando yo le estaba hablando, solita se dijo llevar, no tuve que tratar nada. Pasado más de las 12, entre la calentura y el roce, tú misma ya ni te reconoce. Que mi brazo se rindió, por el calor que la sintió. Cuando yo le estaba hablando, solita se dijo llevar, no tuve que tratar nada. Se rindió mucho, mucho, no, y terminó, sí. Pero una nena buena, así que me coge lo easy. Yo no estoy tratando de ofenderte, nina. Yo sé que tú te das a respetar, pero me gusta tu mirada inocente. No me dice que ella no miente. No pudo contenerse una noche. Ya había pasado